Amigos de Dios. No me eligieron ustedes, fui yo quien los elegí. Ustedes son mis amigos, serán mis testigos, vivirán en mí. Ustedes son mis amigos, serán mis testigos, vivirán en mí. Porque temer hombres de poca fe, si yo conozco a quienes elegí, les aseguro que harán mis obras y aún mayores si creen en mí. No me eligieron ustedes, fui yo quien los elegí. Ustedes son mis amigos, serán mis testigos, vivirán en mí. Ustedes son mis amigos, serán mis testigos, vivirán en mí. No muchos ricos ni poderosos escoge Dios para evangelizar, fuertes y sabios son confundidos por la codicia y la necedad. No me eligieron ustedes, fui yo quien los elegí. Ustedes son mis amigos, serán mis testigos, vivirán en mí. Ustedes son mis amigos, serán mis testigos, vivirán en mí.